pudimos tener la asamblea que estaba prevista, la audiencia que estaba prevista para hoy, porque bueno, la patronal no se ha presentado. Ingresó una nota el día de ayer a última hora solicitando plazo para contestar los reclamos efectuados mediante nota y bueno, una posible audiencia más adelante, que eso es lo que nos llama poderosamente la atención, porque bueno, pide plazo en una nota y no pone qué tiempo, ¿no?, se va a tomar para contestar a los reclamos que UPCN y este grupo de compañeros viene realizando. La verdad que nos sorprende esta acción que han tomado, porque pone en manifiesto nuevamente la falta de compromiso, la falta de empatía que a nuestro criterio tiene el Ejecutivo a la hora de tratar temas importantes y muy sensibles para el área, ¿no? Y vuelvo a repetir, temas que venimos planteando y poniendo sobre la mesa hace un montón de tiempo, que ellos no están en desconocimiento y que estas acciones hacen dilatar el tema, hacen perder por ahí un poquito de compromiso por parte de la patronal a la hora de resolver temas que a nuestro criterio son importantísimos, son de urgente resolución y que no puede seguir pasando el tiempo, porque esto cada vez está peor, ¿no? Deberían estar mejorando, porque hay un montón de profesionales que se ven perjudicados a la hora de liquidar estos conceptos, vacaciones, días particulares, bonificación de enfermería, que para nuestro criterio debería estar mejor pago o en otro porcentaje, elementos de trabajo, ropas, ambos, abrigos.